Hola amigos de Farco y audiencia de todo el país. En Oliveros, al norte del cordón industrial santafesino, escracharon a un represor de la dictadura que fue beneficiado con prisión domiciliaria. Se trata de Pedro Alberto Pili Rodríguez, el abogado de San Lorenzo que fue condenado en 2013 por las torturas y el secuestro del dirigente gremial Manuel Casado, cometidos durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Rodríguez, de 70 años, había sido condenado a 8 años y medio de cárcel común, pero en el contexto nacional, donde ya se les otorgó prisión domiciliaria alrededor de 500 represores, él también obtuvo el beneficio. Ahora pasa sus días en una cómoda casa de country a la vera del río Carcarañá, en Oliveros. Hasta allí llegaron el sábado pasado organismos de derechos humanos y, sobre todo, vecinos de ese tranquilo pueblo para repudiar su presencia en el lugar con pancartas que decían: «Vecino, al lado de su casa está viviendo un asesino». Cabe señalar que desde la comuna de Oliveros se emitió un comunicado de repudio a la presencia del represor en el pueblo. Desde FM por Yahoo, la radio comunitaria de Capitán Bermúdez y el Cordón Industrial, informó Franco Furno y Flavia Campeis.